Bienvenidos a Orientering Radio, el podcast del deporte de la orientación. Desde asturiasorientación.com y desde este medio intentaremos divulgar la práctica de este deporte, la orientación. En cada capítulo, que publicaremos todos los miércoles, explicaremos a nuestros oyentes de qué trata el deporte de la orientación, un gran desconocido, pero que tiene la particularidad de que cuando la gente lo prueba, luego no puede dejar de practicarlo. Episodio número 37 de Orientering Radio. Segundo programa del año y seguimos con pocas noticias de orientación, aunque ya hay algún deportista asturiano que ha comenzado la temporada. Hablaremos en este capítulo de el campo de entrenamiento técnico de la FEDO en Alicante y del próximo calendario en Asturias. Un capítulo cortito. ¡Comenzamos! Campo de entrenamiento técnico de la FEDO. Dentro del Programa Nacional de Tecnificación Deportiva 2020, la FEDO organizó el tradicional campo de entrenamiento de Reyes para los jóvenes orientadores, desde el día 2 al 5 de enero, en la Marina, Elche, Alicante. Los participantes disfrutaron de 8 entrenamientos, así como de distintas charlas técnicas en las instalaciones del Centro Maristas de Guardamar. La representación asturiana estaba formada por 2 jóvenes del Club La Brújula de Cangas de Onís, Lucas Rodríguez Llano, en M16, y Mario Suárez Álvarez, en M18, y sus resultados fueron los siguientes. En la primera etapa, Lucas Rodríguez era tercero y Mario Suárez daba error en tarjeta. En la segunda etapa, Lucas era cuarto y Mario 16. En la tercera etapa, Lucas Rodríguez era tercero de nuevo y Mario Suárez 16. En la etapa 4, Lucas Rodríguez era séptimo y Mario Suárez 21. En la etapa 5, Lucas era 13avo y Mario Suárez 17. En la etapa 6, que eran relevos, Lucas Rodríguez era 14 en su posta y Mario Suárez 37 en su posta, respectivamente. La etapa 7, solo participaba Lucas Rodríguez, que conseguía una segunda posición, y en la última etapa, Lucas Rodríguez finalizaba 11avo en masculino 16. Calendario Asturias 2020. Todavía no se ha publicado el calendario de la Liga Asturiana, aunque parece que todos los clubes confirman organización de carreras. Por su parte, el Desafío Asturias Orientación no ha publicado calendario a la espera de la Liga Asturiana, pero ya han anunciado su primera carrera, en Luanco, organizado por Eladio Rodríguez y Castropol Deporte. Habrá 3 recorridos, largo, medio y corto. La semana que viene seguro que tendremos más información. Por su parte, en Arriondas, recordamos que el próximo 2 de febrero los alumnos del IES El Sueve en Arriondas Parres organizan el segundo Orientarraid, prueba multiaventura con orientación y pruebas especiales como tiro con gomeru, lanzamiento de bolos, estimación de distancias, etc. Más información en la página orientarraid.wordpress.com. Espero que os haya gustado y si queréis participar o mandarnos alguna reseña, solo tenéis que mandar un mail a asturias.orientación@gmail.com. Hasta el próximo miércoles y nos vemos en el bosque.